Llegando ya casi al final del curso, nos queda la semana que viene, vamos a compartir hoy el tema con la tercera y más importante virtud teologal, que es la virtud de la caridad y o el amor. Amor, palabra que está como muy devaluada en algunos casos y aplicada a muchas cosas que confunden bastante. Pero el amor, en realidad, como sentido profundo de la palabra, es un impulso, un movimiento que todos tenemos y que nos lleva a buscar algún tipo de bien que consideramos que es bueno y que lo deseamos. Eso es el amor, ¿eh? Querer algo, buscar algo, cosas materiales, personas, no importa. Entonces, según cual sea la naturaleza de ese bien que buscamos por el amor que nos lleva, tenemos tres tipos diferentes de amor. Si ese bien que buscamos es algo que percibimos por nuestros sentidos materiales, tiene el nombre de amor sensual o amor sensible, también amor animal, porque es el impulso que tienen también los animales. En este caso el amor es una pasión, hemos hablado acá en el curso de lo que es una pasión, es un impulso que nos busca, nos lleva a buscar algo agradable, bueno, percibido por nuestros sentidos. Ese sería el primer amor, que es el que viven los animales, y que nosotros también tenemos la pasión del amor. No tiene nada que ver con la pasión de la película, esas cosas, ¿no? Es algo que no racional, que es impulso de nuestra naturaleza a través de lo que captan nuestros sentidos. Si en cambio ese bien que buscamos, ese bien que queremos, ese bien que nos parece bueno para nosotros, es lo que se llama un bien honesto, conocido por nuestra racionalidad, por nuestra inteligencia, entonces tenemos lo que se llama el amor racional o amor humano. Nuestra inteligencia conoce, capta algo, elabora ideas, quiere hacer algo, y entonces en la voluntad aparece como un sentimiento el amor que nos impulsa a movernos y a buscar ese bien presentado por nuestra inteligencia. Es el amor a una profesión, una familia, una persona, una empresa, la música, a la lectura, al arte. Es un amor humano o racional, segundo escalón, que nuestra inteligencia humana conoce y el sentimiento humano del amor nos impulsa a buscarlo. Pero existe un tercer nivel, obviamente el, podríamos decir, el superior, que es lo que llamamos el amor sobrenatural o amor cristiano. Y este amor, el conocimiento de dónde sale, lo que nos da la fe. La fe, dijimos, que nos hace captar y creer en todas las verdades de Dios, en la vida sobrenatural, en esa vida invisible. Entonces, la fe lo capta y nuestra voluntad, movida por una virtud que es la virtud de la caridad, busca ese bien sobrenatural, que son las cosas de Dios, la vida eterna, la vida espiritual, buscar a Dios en todas sus manifestaciones en nuestra vida. ¿Se entiende entonces esos tres? Y nosotros como seres humanos tenemos los tres tipos de amores que nos tironean. Sobre todo el amor de las pasiones nos tironea a través de los sentidos, el amor racional, por ahí queremos y buscamos cosas que a lo mejor no son buenas, y esos dos amores, sensual y racional, son como una barrera muchas veces en abrirnos al amor sobrenatural o amor cristiano. Entonces acá vamos a ver el concepto más importante, pero más importante de lo que es el amor cristiano, el amor sobrenatural. ¿Por qué decimos que es sobrenatural? Lo venimos repitiendo. Lo sobrenatural no es algo raro, algo extraño, es algo que no tenemos en nuestra naturaleza humana cuando nacemos. Es algo agregado, añadido, por eso se llama sobrenatural. El término sobrenatural se ha desvirtuado mucho, pero es eso. Es algo que viene más allá de nuestra naturaleza y viene de Dios. Todo lo sobrenatural es don de Dios. Tenemos una palabra muy conocida de San Pablo en Romanos 5. Dice o afirma, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Clarísimo, no somos nosotros que logramos el amor de Dios, logramos amar a Dios con nuestras capacidades. Es ese amor que viene a nosotros, que se derrama en nosotros. ¿Y por qué? Por la gracia, por la acción del Espíritu Santo. Y precisamente la virtud que produce este efecto en nosotros es la virtud de la caridad. Vamos a ver que hay dos movimientos. El amor de Dios que viene a nosotros y nosotros que captamos, lo captamos con la virtud de la caridad, a su vez lo empezamos a devolver hacia los demás también por la virtud de la caridad. Es un ida y vuelta, don absolutamente gratuito y que no se puede experimentar sin la gracia, sin la virtud de la caridad. Por eso acá dice, el amor de Dios empieza a ser derramado y lo sentimos y lo experimentamos por el Espíritu Santo que se nos ha dado, por la gracia que hemos recibido, por la acción del Espíritu Santo. Y en la primera de Juan, que es como la gran carta del amor de Dios, es muy linda, nos aclara esto quizás muy profundamente. En la primera de Juan dice, capítulo 4, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera frase, importantísima. ¿Por qué vivo el amor de Dios? Porque lo conocí, porque vino un día y yo me abrí. Por eso es tan importante en toda la vida espiritual la experiencia de Dios, la experiencia del Espíritu Santo. Es algo que ha irrumpido fuertemente de nuevo en nuestra Iglesia Católica después del Concilio Vaticano, y nosotros en esta comunidad lo vivimos. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que se hace cuando uno llega acá? Te dan un curso alfa, te ubican más o menos en las verdades fundamentales de nuestra fe y después te zambullen en una jornada del Espíritu Santo. Ya está. Se ora por una efusión del Espíritu y todo lo que se hace en esa jornada. Y ahí entonces viene esa apertura que quizás la tuvimos alguna vez, o era débil, o era pequeña, se abre. Y entonces empieza a funcionar todo nuestro ser sobrenatural, todas esas virtudes. Entonces San Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Cuando tengo la experiencia de Dios, cuando tengo la experiencia del Espíritu, empiezo a vivir toda la vida cristiana. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Vuelve a repetir. Esto que por ahí a nosotros no nos parece tan extraño, porque uno tiene y va teniendo y va creciendo en la experiencia del Espíritu Santo, fue algo que fue como un escollo muy grande a lo largo de muchos siglos para el católico, para los cristianos en general, pero para el católico, hablemos de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es un precepto de los más importantes que Jesús da, que hay que amar a Dios. Pero se entendía como que debo amar a Dios, es un mandato, un precepto, y tengo que hacerlo con mis propias fuerzas, mi propio amor natural, sobrenaturalizarlo. Y entonces nos quedábamos ahí, se quedaban ahí los cristianos. Si no tenés la apertura al Espíritu, si no tenés una experiencia de Dios, es muy difícil vivir el amor a Dios, amarlo en serio. Ahora vamos a ver. Entonces, claramente, esto es lo más importante. Si nos quedamos con esto claro, ya avanzamos muchísimo en la caridad, ¿eh? Dios nos ama primero. Dios nos hace sentir su amor a partir de la acción del Espíritu Santo, que activa, por así decirlo, la virtud de la caridad que está en nosotros. Él nos ama primero, es un don y nos ama. Después nosotros, ese amor que nos va llenando, lo daremos hacia afuera, que enseguida lo vamos a ver. Eso es lo más importante. No tengo que hacer ningún esfuerzo, no tengo que, ay, cómo amo a Dios, cómo hago para amarlo más. Nada, deja que el Espíritu Santo te vaya abriendo a su amor. Cuanto más recibís, más vas a sentir y más vas a dar. Entonces esto nos lleva, estos conceptos, a lo que podemos, se define como la virtud de la caridad. Una definición muy sencilla. ¿Qué nos dice? ¿Qué es la virtud de la caridad? Es la virtud teologal por la que amamos a Dios por sí mismo, sobre todas las cosas, y a nosotros y al prójimo por Dios. Amamos a Dios, la virtud de la caridad, recibiendo todo ese amor que se derrama sobre nosotros, ese amor de Dios, nos impulsa y nos mueve a amar a Dios en primer lugar, a Dios por sí mismo. Ahora vamos a ver por qué se dice eso. Y además, amamos al prójimo y a nosotros mismos. Cuando recibimos amor, lo damos, ¿eh? Y va en esas dos direcciones. O sea que esta virtud de la caridad, una vez que recibe y capta el amor de Dios, tiene como dos direcciones. Lo vuelve y lo devuelve a Dios, el amor recibido se vuelve, lo devolvemos, lo vivimos hacia Dios y lo vivimos hacia nuestros prójimos y todo lo que nos rodea. Jesús precisamente define que el amor de Dios es como el mandamiento principal, por encima de todo. En Mateo 22 dice, le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mandamiento en el sentido, insisto, que se tomaba antiguamente, sobre todo cuando era difícil para los laicos, sobre todo, tener una experiencia del Espíritu Santo. Era todo forzarse a las cosas, cumplir mandamiento, el Dios que me o cumplo o me castiga, me baja y me da el hachazo. Pero esto que dice Jesús, lo dice en el contexto, no podemos tomarlo así. Es un mandato, tengo que amar a Dios. No, vemos todo el contexto de los evangelios, y él habla del Espíritu Santo, habla de la gracia, habla de todo lo que vamos a recibir para poder cumplir con estos mandamientos. Entonces, vamos a ver estas dos direcciones, el amor a Dios y el amor al prójimo y a nosotros mismos. El amor a Dios generalmente tiene como dos etapas en todos los que comienzan la vida de fe. Hay una primera que vamos viviendo, experimentando la fe, los primeros grados de oración, viendo cómo nos escucha, cómo nos da cosas que necesitamos. Y entonces ese amor, ese primer amor de Dios que surge, es más que todo dirigido a todo lo que Dios nos da, no todavía a Dios en sí mismo. Es lo que se llama amor de beneficio. Empiezo a amar a Dios porque me da todo lo que necesito. ¡Ay, qué barro! ¿Cómo puede ser que a lo largo de mi vida nunca me llevé de esto? Estoy en la vida espiritual, lo amo a Dios, tengo el Espíritu Santo y todo lo que no consigo ahora lo tengo. Primera reacción cuando uno empieza, que tiene su fundamento, porque es la forma que Dios nos capta. Son, como dicen algunos, los caramelos que nos da al principio, nos atrae. Después vendrá lo verdadero y lo más en serio. En cambio, el amor verdadero a Dios es el amor por sí mismo, no hay un interés. Todo lo que viene es la añadidura, como dice Jesús. Pero yo amo a Dios porque Él me ama. No es que lo amo a Dios porque Él me da cosas, ¿se entiende? Hay una frase que es un poco un juego de palabras, pero que está muy buena, que nos muestra la diferencia entre el amor puro y el amor interesado, diríamos. Dice, el amor puro consiste en amar a Dios porque es bueno y le queremos bien. Lo amo porque Dios es bueno y realmente lo quiero a Él. El amor interesado consiste en amar a Dios porque es bueno para nosotros y porque nos queremos bien. ¿Qué significa? El amor puro amo a Dios porque Él es bueno, es grande, es infinito, es misericordioso. El amor interesado es lo amo a Dios porque es bueno para mí amarlo a Dios, porque consigo cosas. Lo cual no deja de ser un primer grado de amor, ¿eh? Es el amor interesado hasta de un chiquito. Mientras que el amor desinteresado es amarlo solo a Él. Ahí está la diferencia, pero son grados de crecimiento. Y a medida que crecemos, con la virtud de la caridad, que insisto, es un doble movimiento, el amor de Dios viene a nosotros, lo capta la virtud de la caridad, hace crecer y sentir profundamente ese amor, y esa virtud nos hace amar a Dios y a los demás. Es un doble movimiento que genera el Espíritu Santo, continuo, no es una vez, porque el amor crece infinitamente, no hay límite para amar. El límite lo tendremos cuando estemos frente a frente a Dios, que será el amor total. Pero acá no tenemos límite, siempre se puede crecer. Entonces, decíamos, el amor a Dios, vamos a ver, después vemos el amor al prójimo. Se manifiesta en general de dos maneras diferentes, ¿eh? Ese amor que va creciendo, que deja de ser un amor interesado, que realmente amo a Dios por ser Dios. El primero es el que se llama amor de conformidad. ¿Qué significa esto? Es aceptar cada vez más plenamente la voluntad de Dios para mi vida. Es conformar mi voluntad con la voluntad de Dios. Mi voluntad ya deja de querer cosas por sí mismo o por mí mismo, sino que cada vez acepto más plenamente la voluntad de Dios. Pero no porque me piden aceptar la voluntad de Dios, tenés que cumplirla. No, porque por amor, lo amo. Entre nosotros, los seres humanos, también pasa eso. Muchísimas veces aceptamos la voluntad de una persona porque la queremos, aunque por ahí no nos guste. ¿Está bien? Imaginémonos el amor hacia Dios, cómo no va a ser conforme a su voluntad. Y además vamos sabiendo y dándonos cuenta que Dios no se equivoca, que nuestra voluntad a veces busca cosas que no son buenas para nosotros, pero todo lo que Dios quiere y pide para nosotros y nos regala es bueno. Entonces, a medida que vamos dándonos cuenta de eso, resulta mucho más fácil. Y a medida que crecemos en ese amor que sentimos y recibimos, nos resulta mucho más fácil conformar nuestra voluntad con la de Dios. Hay muchos grados de conformidad con la voluntad de Dios creciente. Digamos, el primer grado es el cumplir con los mandamientos, los preceptos básicos, ¿eh? Y después se va creciendo hasta que se llega a conocer y vivir, porque la voluntad de Dios hay que conocerla y vivirla. Si no la conozco, no la puedo vivir. ¿Cómo la conocemos? A través de los mandamientos, los preceptos, está explícita, está dicha en la palabra de Dios. Pero también existe la voluntad de Dios que se manifiesta a nosotros directamente por el Espíritu Santo, como emociones que recibimos y que nos van haciendo sentir y ver cuál es la voluntad para cualquier actividad de nuestra vida, no solo espiritual. Bueno, eso sería el amor de conformidad de voluntades. Pero tenemos el otro amor a Dios, o el otro aspecto, digamos, que es el amor de amistad. ¿Qué significa? Es cuando nosotros aceptamos y conformamos nuestra voluntad con la de Dios, como con cualquier otra persona, empieza a crecer la amistad. Somos realmente amigos. No puedo ser amigo de alguien que todo el tiempo estoy yo queriendo imponer una cosa y el otro otra. Hay que llegar a un momento que debemos querer lo mismo, y ahí aparece la verdadera amistad. Por amor queremos lo mismo, tenemos una misma voluntad. Con Dios pasa lo mismo. Entonces, a medida que conformo mi voluntad con Dios, empieza profundamente la amistad y la intimidad, la verdadera amistad y la verdadera intimidad. Y entonces aparece un amor recíproco y un mutuo entregamiento. Nos resulta mucho más fácil entregar nuestra vida a Dios, porque lo conocemos, porque somos sus amigos. Y finalmente nos lleva a una entrega cada vez más total, un abandono cada vez más en Dios. Porque es tanta nuestra intimidad, amistad, lo vamos conociendo, que nos va resultando mucho más fácil, ya vamos dejando de tener barreras para entregar diferentes aspectos y finalmente toda nuestra vida a Dios. Esto sería como panorama del amor a Dios. Recibimos su amor y se lo devolvemos de esta manera, conformándonos con nuestra voluntad y creciendo en su amistad. Pero también existe el otro aspecto del amor, que va dirigido a los demás, que es el amor al prójimo. ¿Y cuál es el sentido del amor al prójimo? No es un amor diferente al que nosotros recibimos de Dios y damos a Dios. Porque por la caridad fraterna, amamos al prójimo por Dios. Amamos al Dios que se manifiesta en él. El amor a Dios es uno solo, pero lo podemos dirigir a Dios mismo o lo podemos dirigir a los demás. Vamos a ver un poquito más este tema. Cuando amamos al prójimo, por cualquier motivo diferente, que sea encontrar a Dios en él, ver a Dios en él, o amarlo porque Dios lo ama a él, no estamos amando con caridad, sino con un amor natural, un amor humano. Todos tenemos una inclinación natural a amar a otros, pero generalmente ahí lo hacemos en función de los beneficios, y a su vez no amamos o aborrecemos al que nos hace algún mal, o creemos que nos ha hecho algún mal. Amamos a los demás con nuestro amor natural, por sus buenas cualidades y por los favores que podemos recibir. Es un amor muy interesado. Amarnos a nosotros mismos con amor de caridad implica realmente tener la mirada de Jesús, mirando al otro. Captar, primero, que Él es tan hijo de Dios como yo. Segundo, Dios lo ama tanto como me ama a mí. Y pero es un desgraciado, eso no implica que Dios no lo ame. ¿Cuántos de nosotros tenemos o hijos o seres queridos cercanos que son un desastre y no por eso lo dejamos de amar? Entonces, esa mirada de Jesús que nos da la virtud de la caridad es fundamental en poder amar a los demás, con extremos como la Madre Teresa, que la tenemos acá como ejemplo fundamental de lo que es el amor al prójimo. Entonces, la virtud de la caridad también nos hace crecer a través del amor que sentimos a Dios, a amar a los demás, entendiendo, comprendiendo, sintiendo que son hijos de Dios, que Dios los ama plenamente y que con nuestro amor podemos a lo mejor ayudarlos a amar más a Dios si están alejados de Él. Es en cuanto al prójimo, pero también hay un amor de caridad hacia, como siempre digo, nuestro prójimo más cercano, que somos nosotros, nosotros mismos. ¿Y por qué nos amamos nosotros? Dice Jesús en su mandamiento, amar prójimo como te amas a ti mismo. ¿Por qué me amo a mí en Dios? ¿Cómo me amo a mí en Dios? Es una cosa que suena medio rara, pero es muy sencilla. Nosotros amamos en nosotros, a través del amor de Dios, todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que nada de lo que tenemos, bueno, y a medida que crecemos en la vida espiritual, que todo es don de Dios, todo es regalo, no viene de nosotros. Entonces, reconociendo la acción de Dios profunda en nuestras vidas, nos amamos a nosotros en Dios. Amamos más a Dios, podríamos decir, dando vuelta el ángulo, ¿no? Amamos más a Dios por nosotros mismos. ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. ¿Se entiende? Entonces, amamos a Dios directamente, o lo amamos en el prójimo, a nosotros mismos, por lo que Él hace en cada uno de nosotros y en los demás. Ese es el amor que se va manifestando a través de la virtud de la caridad. También dice acá algo interesante, La caridad también se manifiesta en el amor a nuestro propio cuerpo, no ya a todo nuestro ser, a nuestro cuerpo material. ¿En qué sentido? En el sentido de dominar las tendencias del hombre natural, del hombre carnal, de los sentidos, saliendo del fin egoísta de querer todo solo para nosotros, buscar placeres, gustos que son desbordados en exceso. Miren lo que decía San Francisco al respecto. San Francisco, ¿no? El que veía todo lo que lo rodeaba, la naturaleza y también su propio cuerpo. Dice, o escribió: pobre cuerpo mío, perdóname, pero sepas que te trato mal en este mundo porque te quiero mucho y quiero que seas eternamente feliz. Le pedía perdón a su cuerpo a veces por refrenar deseos de cosas buenas, de placeres, de cosas. Es decir, el que tanto se mortificaba, y le pedía perdón al cuerpo, pero le explicaba por qué lo hacía. ¿Por qué? Sabiendo y creyendo en la resurrección, si te quiero mucho, bancate todo esto porque yo te quiero mucho, porque quiero que seas feliz en la eternidad. Es interesante. También, fuera de este mundo, la caridad nos lleva a amar todo lo sobrenatural, lo que ya no está acá en este mundo. ¿Y quiénes son? Los ángeles, los santos y todas las almas que están en el purgatorio. Entonces, también empezamos a crecer en ese amor a todas estas criaturas de Dios que ya que no las vemos como los ángeles o que no están en nosotros como la gente fallecida. Sin saber si están o no en el cielo. Sabemos los santos oficiales, sí. Nuestros seres queridos no lo sabemos. Pero estén en el cielo, estén en el purgatorio, sentimos un amor nuevo, un amor diferente a través de la caridad, lo cual nos impulsa fundamentalmente a interceder por ellos. Yo fue una de las cosas que descubrí al principio de mi vida espiritual, cuando pesqué esto, ¿no? Que yo no intercedía, por ejemplo, con mis padres que habían fallecido cuando yo era joven. Y después, bueno, uno va como sintiendo una unión muy grande, pidiendo, intercediendo, ofreciendo misas, rezando. Porque es la caridad que nos impulsa también hacia ellos. Bien, vamos a ir terminando con este tema. Y hay algo que está claro, más allá de lo que podamos decir ahora, que luego como que lo vamos viendo. La caridad es la virtud más excelente y la más santificante de todas las virtudes. Recuerden cuando vimos la santidad hace 3 semanas y vimos cómo define la santidad el Concilio Vaticano II, vimos que tenía como 2 enfoques que son complementarios. Dice, la santidad es la plenitud de la vida cristiana y la perfección de la caridad. Cuando la caridad crece y se va volviendo cada vez más perfecta, impregna, por así decirlo, todo nuestro ser, todas las otras virtudes. Y somos cada vez más santos. Como dice San Juan, en el atardecer de nuestra vida seremos juzgados por el amor. El atardecer es cuando ya estamos cerca de irnos. Entonces, por eso es tan importante. Y conocemos todo el capítulo 13 de 1 Corintios, ¿qué dice San Pablo? Y de paso nos da como una unión entre las 3 virtudes teologales. Dice, el amor no pasará jamás, las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Y de aquí se sigue, claramente todos los teólogos lo han desarrollado, que tanto la fe como la esperanza son virtudes que necesitamos en esta vida. ¿La fe por qué? Porque es lo único que me hace captar y creer en las verdades de Dios, en la vida eterna y demás. Cuando estemos cara a cara con Dios en el cielo, no necesitamos fe. No hace falta, la fe no existe más. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo todo y conociendo todo. Y la esperanza, dijimos, que es lo que nos da el deseo y la confianza de lograr esa vida eterna, llegar a cumplir con ese propósito de Dios. Pero cuando ya lleguemos, no hay más, hace falta más la esperanza. Pero el amor, que hoy va a ser en esta vida nuestra más pequeño, más reducido, ¿no?, salvo algunas excepciones de grandes santos, allá va a ser pleno y va a durar toda la eternidad. Entonces la fe y la esperanza las necesitamos acá. Como dice San Pablo, nuestra fe nos ayuda porque vemos todo medio borroso, como en un enigma, las verdades de Dios. Pero cuando estemos cara a cara vamos a ver todo clarísimo, vamos a conocer todo como Dios conoce y como nos conoce. Entonces, no hay ninguna duda de que la caridad es el impulso más grande que podamos tener a nuestra santidad. Hay por ahí, no me acuerdo quién dijo una frase, dice: ama y haz lo que quieras. No es ama y después hace cualquier cosa, ¿no? Pero si amás, todo lo que vas a hacer está bien, es bueno. Vamos a terminar entonces viendo, siempre vemos la parte práctica, cómo crezco, cómo puedo practicar más y vivir más la caridad. Y acá nos vamos a encontrar que casi hay un único medio, directo para crecer en la caridad, y es la oración, la importancia de la oración. Dice, por la oración aumenta la vivencia del amor que Dios nos tiene, creciendo en la virtud de la caridad. Esto es consecuencia de todo lo que decíamos. ¿Qué hago en la oración? Tengo un trato íntimo, amoroso con Dios, voy creciendo en ese trato. Cuanto más trato a Dios, cuanto más intimidad tengo con Él, más voy a recibir y sentir y vivir el amor que Él me da. Y cuanto más lo siento, lo recibo y lo vivo, crece en mí la caridad y voy a poder darlo tanto a Dios como recién veíamos al prójimo. Entonces, no hay otro medio, y es el medio por excelencia y el medio totalmente lógico para crecer el amor de Dios. Cuanto más ores, más vas a crecer en amor de Dios. Y especialmente, cuanto más estés cerca de Jesús en la adoración eucarística, más vas a sentir y vivir el amor de Dios. No es ninguna novedad esto que les digo, pero es bueno entender que sí, es así, por eso. ¿O no? Cuando, en general, la experiencia más profunda del amor de Dios la podemos tener en cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestra vida, pero generalmente la tenemos o cuando recibimos a Jesús sacramentado en la comunión, o cuando estamos en adoración frente a Él, en la adoración eucarística. No vamos a descubrir nada nuevo. Pero por eso mismo, la oración es la llave, el método, digamos, el que más nos permite crecer en la caridad y tener ese doble movimiento. En la oración recibo todo el amor de Dios, y a través de ese amor de Dios que recibo lo doy a Dios primero y a los demás. Entonces, acá tenemos la llave del amor y del crecimiento en la caridad. Pero también, si bien es lo mismo, pero es como un aspecto diferente y es más difícil para todos nosotros, es cómo crecer en el amor al prójimo. Ahí ya cambia. Jesús lo tengo, lo amo, lo siento, lo... y el prójimo, ahí, depende del prójimo, ¿no? Ahí empieza la complicación. Bien, hay un principio general, fundamental, para empezar a practicar y crecer más en el amor al prójimo. Y se entiende al prójimo en general, no aquel que me cae bien, aquel que todo bárbaro. Y el principio fundamental es ver en el prójimo a Jesús mismo. Ver en el prójimo a Jesús. Jesús lo enseña. En Mateo 25 dice, en una parábola muy conocida, sobre el juicio final y los últimos tiempos. Dice, entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Ahí está la clave de empezar a abrirnos al amor a través de la caridad al prójimo, porque también tenemos nuestra barrera acá, no es solo el sentimiento. Empezar a ver con los ojos de Jesús al prójimo y ver al mismo Jesús en el prójimo, porque Él lo dice cada vez que alguien que necesite algo de esto, más todas las cosas que no están acá, ¿no? Acá es más que todo, habla de visitar, de estar dar cosas materiales y también acompañar, visitar al que tiene dificultades. Tenemos que pensar que lo estamos haciendo con Jesús en ese momento. Ese era el gran secreto, o uno de los grandes secretos de la Madre Teresa de Calcuta. Ella cada vez que tenía un enfermo, un leproso, agonizando en sus brazos, se sentía como María con Jesús en sus brazos, lo veía a Jesús. Entonces es como la gran clave, y entonces esto nos ayuda, dos actitudes que tenemos un poco que ir peleando con nosotros, pero viendo al prójimo, viendo a Jesús en el prójimo, las vamos a ir encauzando, así, evitando actitudes que son muy comunes en el mundo, dejándolas de lado, y entonces va a ser mucho más fácil amar al prójimo. En primer lugar, evitar todas las acciones, los pecados, las inclinaciones contrarias a la virtud de la caridad, justamente. ¿Cuáles son con respecto al prójimo? Hay una lista, acá ustedes la tienen. Hablar mal, los chismes, las maledicencias, las calumnias. Todo eso es contrario a la virtud de la caridad, apaga la caridad. Las burlas, los insultos, los desprecios, las discordias, el bullying, todo eso también va en contra de la caridad, del amor fraterno. El escándalo, que es todo aquello que con nuestras actitudes equivocadas estamos dando como ejemplo, eso es lo que se llama escándalo. Es lo contrario de ser testimonio. Escandalizar es... Pero como este, va a misa todos los domingos, mirá lo que hace, pero mirá, tiene mujer y tres amantes, y que se va a ir. Ese tipo de escándalo, sobre todo cuando somos católicos y conocen nuestra vida, ese es el escándalo principal. Terrible escándalo que vemos con los consagrados, con los sacerdotes, con todo lo que estamos viviendo en esta época, o se está conociendo por lo menos. Eso es el escándalo. Escándalo escandaliza y aleja a las personas de Dios. Y después tenemos un segundo aspecto, yo no había puesto la plaquita, acá está. Primero, evitar los pecados contrarios a la caridad. Practicar los mandamientos respecto al prójimo. Y hay un mandamiento fundamental y principal de Jesús. Jesús dice, en Mateo 5 está, en el sermón de la montaña. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, Deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. El gran mandamiento respecto al prójimo es el mandamiento del perdón y de la reconciliación. Y la falta de perdón y el enojo son las dos fuentes más grandes que nos separan de los demás, del prójimo, sea prójimo muy cercano, el que esté en nuestra casa o no. Entonces, fíjense cómo trabajando un poco sobre nosotros, a través de la gracia, a través de la caridad, porque esto no es un esfuerzo solo nuestro, nosotros tenemos que poner nuestra parte, evitando todo aquello que ofende, que las calumnias, las burlas, todo aquello que va contrario a la caridad al prójimo. Y fundamentalmente buscando perdonar y reconciliarnos, ahí vamos a abrir las puertas a que el amor de Dios se manifieste también con los demás. Terminamos leyendo de la primera carta de Juan, el apóstol del amor, esto que nos dice. Dice: queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Muy claro respecto a todo lo que dijimos. ¿Por qué no vamos a amar entre nosotros unos a otros? Porque el amor viene de Dios, no lo damos nosotros. Y todo el que ama es porque conoce a Dios, porque ha recibido el amor de Dios. Después dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no conoces a Dios, si no has tenido la experiencia de Dios, ¿cómo vas a amar? Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Cuándo llega a su plenitud el amor de Dios? ¿Cuando lo amamos mucho a Dios? Sí, pero también cuando amamos a los demás. No hay un amor en plenitud si solo amo a Dios y a los demás los dejo de lado. No es un amor de Dios. La señal que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Recibimos el Espíritu Santo, como decíamos en la primera cita, por el amor de Dios lo recibimos por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros. Para que los amemos nos ha comunicado el Espíritu. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. El amor es lo que más nos une a Dios, lo que más íntimamente nos une a Dios, nos hace permanecer con Él, pese a todas las circunstancias que puedan ocurrir en nuestra vida. Con esto, más que todo, el objetivo de esta charla es no que descubramos el amor de Dios, porque todos lo conocemos, pero es pescar más, captar más algunas cosas que nos van a ayudar a crecer en el amor de Dios. Fundamentalmente saber que puedo amar cuanto más amor reciba. Y para recibir cada vez más amor tengo que abrirme al Espíritu Santo, a la acción de la virtud y la caridad, y eso solamente me lo da la oración. La importancia de la oración. Por eso estamos cerrando un poco este tema de este curso que se llama La Transformación por la Oración, justamente viendo cómo la oración, sin duda, es lo más importante de nuestra vida cristiana. La oración y la adoración. No sé si algunos estuvieron en la misa de Corpus el domingo. A la noche estuve, el padre Teo habló exclusivamente de la adoración, de lo que significa como transformación. Y él dijo algo que no lo inventó, sino que lo han dicho muchísimos santos. 15 minutos de adoración a veces cuentan muchísimo más que horas y horas de rezos, de devociones, porque en la adoración estoy frente a Jesús, con Jesús, y Él está conmigo. Por eso la oración es lo que nos va a abrir siempre y cada vez más al amor de Dios. Así que en esta tarde En esta oración que vamos a tener ahora, vamos a pedirle, ¿qué le vamos a pedir? Que el Espíritu Santo derrame en nosotros el amor de Dios, ¿eh? Lo dice la palabra, vivirlo cada vez más profundamente y que podamos seguir avanzando en este camino de oración y de crecimiento en la caridad.